Yo soy en las calles el anónimo que va y no te puede conocer. Yo soy el que busca entre horas de ciudad una ventana al sol. Estación después.